Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Volvemos a escucharte, Karina. Bien, Jorge, desde la explanada, allí de la Intendencia Departamental de Maldonado, nos hemos venido a las oficinas de OCUGD porque en minutos va a dar comienzo esta conferencia de prensa para informar de este corte en el suministro de agua potable que vamos a tener el próximo lunes a partir de las 23 horas y también va a abarcar parte del día martes. Y es importante informar a toda la población porque va a haber también un servicio de emergencia en lo que respecta al agua. Pero para hablar de todos estos temas estamos con el gerente general de OCUGD, Miguel Corvo, a quien agradecemos. Gracias, Miguel. Bueno, es importantísimo hablar de todos los detalles de lo que va a ser representar este corte para nuestro departamento. Sí, buen día, Karina. Buen día, Jorge. Hola. Y compañía. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bien, bien, bien. Bueno, agradecemos que estén presentes. Esta conferencia de prensa es el preámbulo de una semana muy intensa que vamos a tratar de informar y hacer llegar a cada rincón de la ciudad de Maldonado y Punta del Este. Maldonado y Punta del Este, lo vuelvo a recalcar porque no es todo el departamento, porque vamos a hacer el cambio de las reductoras que están ubicadas en el Cerro Pelado, sobre la calle Benito Nardone, y va a significar ese es el corazón, para que la gente entienda, y hablando en términos médicos, es el corazón de la distribución de agua potable de Maldonado y Punta del Este. Entonces, vamos a sacar ese corazón íntegramente y vamos a poner uno nuevo, que la otra, hace 5 o 6 años atrás hicimos solamente una especie de bypass. Ahora lo vamos a sacar completamente y lo vamos a poner nuevo. Ya lo tenemos semi-armado, con pequeños detalles que van a quedar prontos en hoy y mañana, y ya estamos haciendo trabajos preliminares para acortar el tiempo de falta de suministro a la población. No obstante ello, el día 30 a las 23 horas vamos a cerrar completamente el tema del abastecimiento, mejor dicho, de la entrada de agua a la red de distribución. Por lo tanto, exhortamos a la población que tome las precauciones. Sí, adelante. Vamos a decirle qué día de semana es el 30 a la gente, así los vamos es ubicando. El próximo lunes. El lunes a la noche, a las 23 horas, comenzamos a cerrar las válvulas. Quiere decir que mucha gente va a tener agua durante toda la noche y quizás el lunes temprano, pero nosotros cerramos a las 23 del lunes. Bien. ¿Correcto? Bien. Del lunes 30. Y el 31 vamos a estar todavía trabajando en la mañana sí o sí, y en la tardecita quizás ya empecemos a dar el agua. Vamos a avisar, le vamos a avisar a todos ustedes. Para difundir, vamos a sacar un comunicado a los efectos de que la población sepa de que ya comenzamos a suministrar agua nuevamente. Pero no, no deben de dejar de sacar agua de prever para los gastos mínimos básicos del todo hogar, ¿verdad? Miguel, de todas maneras, van a estar ustedes también abasteciendo a diferentes lugares en esa jornada, o por lo menos es lo que está marcado. ¿Cómo va a ser la distribución? Sí, vamos a tener en la 4 puntos fijos con camiones de 30.000 litros que van a estar ubicados en la terminal, en la reductora de UTE de Punta del Este 1, en la escuela de Cerro Pelado otro, en la escuela de Maldonado Nuevo otro, y en la terminal de ómnibus otro de 30.000. Esos camiones cisterna de 30.000 a su vez van a estar apoyados por 6 camiones de 10.000 litros que van a recorrer diferentes puntos de la ciudad, cada uno de ellos, para casos de emergencia que la población necesite, que se haya quedado corto o lo que sea, y van a estar preparados para llenar bidones y ese tipo de cosas. Jorge. Miguel, ¿qué tipo de precauciones tenemos que tomar nosotros previo a esta instancia? O sea, antes de las 11 de la noche del lunes que viene, ¿qué tenemos que hacer? Nuestro concepto es, nuestra exhortación, por favor, es que la gente junte agua necesaria para el martes todo el día. Y en el caso de que no les alcance, van a estar esos apoyos. Pero no va a ser hogar por hogar, por supuesto, porque es imposible suministrarlo. Pero van a haber puntos donde se puede ir a recoger agua. ¿Qué hacemos con los calefones? Los apagamos. Los apagamos. El día anterior. Sí, sí. La noche del 30 los apagamos por la tranquilidad, sí. Y cerramos los pases de agua de los calefones para evitar la turbiedad cuando vuelva. Y esas condiciones que siempre hacemos con los cortes, ¿no? Porque siempre va a aparecer agua turbia en su momento. Este no sirve para mi teléfono. Bien, y en la medida que el servicio se vaya restableciendo, ¿qué hacemos? ¿Abrimos todas las canillas y dejamos correr el agua para de alguna forma cuadrillas en la calle, vamos a estar con cuadrillas en la calle, abriendo hidrante, va a haber mucha agua en la calle, por diferentes lugares para sacar el aire, porque si no se nos revientan las tuberías grandes, sí. Y el suministro va a ser de a poco, no va a ser así abrir toda la llave y listo. Entonces en las casas hay que hacer lo mismo, hay que abrir las canillas, dejar salir el aire y poco a poco, cuando empieza a salir agua, ahí ya vamos cerrándola. Bien. Jorge, ¿vamos a liberar a Miguel? Sí, claro. Vamos a liberar a Miguel, que comienza la conferencia. Dale. Y nosotros vamos a hacer imágenes en vivo desde aquí también. Bárbaro. Gracias, Miguel. Cerramos. Gracias, chau, Jorge. Chau. Abrazo a todos. Abrazo. Chau. Frecuencia abierta. Maldonado Noticias.com